La huelga de Faprobras por un aumento salarial de un 40% es justa y razonable, y son las autoridades oficialistas pertenecientes a los perros de mierda y al gobierno de Quisqueya Binacional, como es la que funge de rectora y los vicerrectores y decanos de las facultades, los que abogan para que los profesores, de forma sumisa y oprobiosa, sigan recibiendo un pago miserable que no les permite satisfacer ni el 50% de sus necesidades más perentorias. Los estudiantes de la UAS, que lamentablemente han terminado convirtiéndose en unos zánganos huevones y aprovechados, que solo esperan que las masas populares luchen, en tanto ellos y ellas se solazan y se echan fresco en sus entrepiernas para hacer lo que parece ser su intrínseca vocación, la prostitución y la alcahuetería, coro del dominio y del yugo del imperialismo y sus monopolios, como del parasitismo de las iglesias cristianas y en particular de la Iglesia Católica Vaticano y su oprobioso concordato. Y es que el envilecimiento y el encanallecimiento de esa juventud universitaria quiere moños bonitos, pero no quiere luchar. Que se incorporen a la lucha, por lo menos para el aumento del pago miserable a los profesores, o que se jodan. Que cojan una yola. Y si se sienten muy popis, ya saben lo que tienen que hacer las niñas bien. Apelar a la finca con la rigola por el medio y la hierba por los lados de las que la naturaleza las dotó. O luchan o se joden. Estamos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.